La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Cuando el mundo que nos muestra no es así, la marcha de gigantes se echa a andar. De derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todo. Contra información, reflexión, análisis y entrevista. Bajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Marcha de gigantes, con la conducción de Ezequiel Lopardo y Nicolás San Pedro. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Marcha de gigantes, una mirada diferente de la política internacional. Por Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes aquí en Radio Universidad. Mi nombre es Nicolás San Pedro y como cada viernes a esta, como cada sábado a esta hora, vamos a estar haciéndoles compañía. En esta oportunidad solamente una hora, porque después viene el fútbol, llega el partido de Gimnasia que va a ser transmitido por esta emisora. Y como cada viernes, darle la bienvenida al compañero de ruta y conductor también de este programa, Ezequiel Lopardo. Ese, muy buenas tardes. Como todos los sábados. Como todos los sábados, sí, sí. Los viernes también igual me saludás. Los viernes también me saludás. Sí, también. No, pues recién dijiste como todos los viernes. Sí, sí, por eso después me corregí, dije sábado, en la misma oración. Dije, dos veces viernes dije. Bueno. Bueno, igual está bueno aferrarse al fin de semana y que no y no pase, siempre está bien. Pero más allá de eso, y ahora poniéndonos un poco más serio, en principio dedicarle este programa a Julio López, que todavía lo estamos buscando y está desaparecido. Ayer se cumplió un tristemente aniversario, ¿no?, de su desaparición, así que desde acá, de Marcha de Gigantes, pedimos no solo la aparición sino también justicia, que seguramente algunos que todavía están enquistados en algunos aparatos de la seguridad algo tienen que ver. Por suerte Checolá sigue tras las rejas, pero antes de ir a prisión cometió una más de sus fechorías. Por otro lado, bueno, ahí la aparición de Ruth, una compañera de estudiante de la Facultad de Ingeniería, que aparentemente, bueno, ahora 18:30 informaban desde acá de Radio Universidad que se iba a hacer una conferencia de prensa en la DDI, ahí en calle 12, creo, uh-huh, que en 56 y 12, creo que es, si no me equivoco. Bueno, así que bueno, una buena, después veremos de qué se trató, porque no se amplió mucho más, pero bueno, apareció con vida y sana e ilesa. Uh-huh. Así que bueno, hecho esto y teniendo en cuenta que tenemos un tiempo bastante corto, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con los primeros temas, pero antes vamos a poder escuchar un temita musical, ¿te parece? Como siempre. Como para arrancar este, uh-huh, sábado a la tarde, que pinta ser primaveral. Quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que no puede. darle la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Seguimos indagando sobre la política internacional en Marcha de Gigantes, con Ezequiel Lopardo y Nicolás San Pedro. Bueno, nos metemos en el primer tema a analizar con todos ustedes, poquitito después de las 5 y 10 de la tarde. Antes recordarle que los teléfonos de la radio son el 422-0295 o el 422-0200. Nos pueden buscar en Facebook como Marcha de Gigantes. En Twitter nos pueden seguir @mdgigantes y si no, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico marchadegigantes2015@gmail.com. Bueno, el tema que nos trae hoy tiene que ver también con una fecha. Ayer, hasta incluso del 16 al 18, es uno de los días más trágicos que tiene por lo menos la humanidad desde el punto de vista del análisis de los genocidios que hubo en el siglo XX. Y vamos a hacer referencia a lo que fue la masacre de los campos de refugiados palestinos de Sabri y Shatila, ahí en 1982. Para ubicarlo geográficamente, los campos estaban ubicados al oeste de Beirut, y había miles y miles de refugiados. No eran los campos de entrenamiento de los fedayines, o sea, de los milicianos, de los combatientes palestinos, sino era población que había sido desplazada durante todo lo que fue la ocupación israelí en Palestina, y que básicamente estaba compuesto por ancianos, mujeres y niños. Recordemos, hagamos un recuerdo chiquitito. En junio de ese mismo año, a partir de distintos enfrentamientos que hubo entre la OLP, ¿no?, la organización que su sigla significa Organización para la Liberación de Palestina, liderada por aquel entonces por Yasser Arafat, habían entrado en una ofensiva en las fronteras contra Israel, y entonces el ejército israelí avanzó sobre territorio libanés y ocupó el Líbano, entre ellos Beirut. El oeste de Beirut fue tomado un día antes, o sea, un día antes de la masacre, el 15 de septiembre, con dos batallones de las fuerzas de defensa israelíes, liderados por el que después fue ministro, o no, el que fue después fue primer ministro y era por aquel entonces primer ministro de defensa, Ariel Sharon, que en una serie de maniobras que se hicieron, tanto militares como políticas, lograron tener la relación directa con las falanges cristianas, que estaban en contra, estaban en contra de que Palestina, que los palestinos estén refugiados en el Líbano, ¿no? Algo parecido como lo que ocurre hoy en Alemania o ocurre en otros países donde sectores falangistas de derecha atacan los campos de refugiados. Bueno, en este caso, la falange libanesa, que estaba liderada por el Elie Jobbika, a partir de una zona liberada que le organizó el ejército israelí, avanzaron y violaron, torturaron y fusilaron finalmente a más de 3.500 personas, ¿no? En lo que se conoce, en apenas 48 horas, lo que se conoce como la masacre de Sabra y Shatila, y que, sin ir más lejos, la propia ONU, en una resolución, la 37/123, lo declaró como genocidio, ¿no? ¿Quiénes fueron culpables de semejante genocidio, de semejante masacre? No hubo culpables, como siempre, ¿no? Israel hasta incluso organizó, que por aquel entonces estaba bajo la presidencia o bajo el mandato de Menachem Begin, aquel que había organizado una de las organizaciones terroristas sionistas más importantes previa al 48, que era la organización Irgun Sabai Leumi, que fue la que llevó adelante el atentado del hotel británico Rey David, donde estaba no solo el mando británico, sino también estaban ahí estaban las tropas británicas. A partir de ahí, a partir de esa situación, de la cuestión de que se construyó a partir de Menachem Begin la Comisión Canaán, lo que queda es que los culpables fue la falange libanesa, y que posteriormente a la falange libanesa Israel no tenía ningún tipo de culpa. Lo que sí recomendó es que al ministro de defensa Ariel Sharon se lo separara del cargo. Esa es una de las grandes masacres que tuvo el siglo XX, que se sigue recordando. De hecho, la embajada palestina en esta semana estuvo organizando algunas actividades, unos murales, algunas actividades más culturales, que tiene que ver con la memoria y que tiene que ver con uno de los gritos de solidaridad y un canto hacia los derechos humanos que cualquier militante o cualquier persona de bien, cualquier intelectual realmente entendido en la clave, como lo interpretaba Rodolfo Walsh, tiene que tomarlo, tiene que hacer mención, tiene que hacer mención de que eso todavía sigue impune y que todavía la causa palestina sigue vigente. Un último dato: en lo que va en lo que fue toda la ocupación israelí en el Líbano, hubo más de 17.000 muertos. O sea, estamos hablando de una situación de violencia y de genocidio muy grande, que no es reconocido, que sí fue declarado por la ONU en esa resolución que acabo de mencionar, pero que después quedó absolutamente en la nada porque los culpables eran los propios libaneses, pero que en un territorio que está ocupado por una fuerza de ocupación, es muy difícil que una fuerza nativa pueda cometer semejante masacre sin la anuencia del ejército invasor. Lo que fue, lo que vino en libres un día sonriendo alegrías en Jerusalén. Escuchábamos la música de Rafael Araya, si no me equivoco se llama El Nuevo David, uh-huh. Algo así, puede ser David. Ahí está. De Rafael Araya, un gran amigo, un gran luchador de la colectividad chilena, o sea palestina en Chile, que fue de hecho secretario de acá de la Embajada de Palestina y que además es un compañero de ruta y de haber estado compartiendo infinidad de causas y de situaciones, no solamente palestinas, sino de muchas injusticias. Así que nos regaló su música. Ya él dice que no se dedica más a la música, pero por suerte, bueno, grabó un disco y lo tenemos nosotros acá. Vamos a seguir analizando algunas de las otras cosas. Una aparición que va a volver a suceder aquí en el programa después de algunos varios... de nuestra compañera María José en esta sección de Pueblos Originarios. Ah, yo pensé que me ibas a decir otro Valde Tevez. No. Por ahora no. Tenemos televisor dado vuelta. El único gol hasta ahora, gana Boca 1-0. Y antes de meternos en esto, también recordarles a todos los que están del otro lado, hoy se conmemora lamentablemente un nuevo aniversario del fallecimiento de John William Cook. Uno de los grandes revolucionarios argentinos y uno de esos grandes pensadores que hay que analizar y que hay que estudiar en profundidad para entender cómo se pensó la época, sobre todo el momento peronista de la época del 45 en adelante hasta el 55 y todo lo que fue posterior. John William Cook fue también partícipe de las primeras experiencias guerrilleras en Argentina. Yo creo que el peronismo tendría que hablarlo más a John William Cook. Entre otros, ¿no? Pero uh-huh. Y sobre todo la militancia joven, kirchnerista, peronista, tendría que empaparse mucho más. A veces se lo lee poco. Uh-huh. Y entre otras cosas decía que algo así como que el pensamiento latinoamericano, por definición, era revolucionario, porque si no lo era, no era latinoamericano, ¿no? O sea, la misma esencia de opresión que vive el pueblo de nuestra América y el pensamiento que surja para liberarse de esa opresión, sí o sí, su criticidad lo hace revolucionario. Por lo tanto, bueno, me parece que con ese nivel alto con tanta simpleza, pero con un nivel alto y de profundidad de pensamiento, me parece que es un gran homenaje le brindamos desde acá, desde Marcha de Gigantes, a uno, yo creo que de esas personas que no debe faltar en la literatura de cualquier militante popular argentino. Y para continuar, estamos en comunicación ya con nuestra compañera María José, que está del otro lado, que, bueno, seguimos metiéndolos en la realidad de alguno de los pueblos originarios de la región. Así que, ante todo, la saludamos, María José. ¿Cómo andás de este lado, si quiere, Nicolás? Muy bien, chicos. No se escucha. Muy no bien, acá si en Córdoba, y nada, enseñando bastante no. El programa también. Vamos a seguir intentando escucharla. A ver si escuchamos. Hola, María José. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Ahí va. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Estoy bien, muy bien. Y bueno, aprovechando también esta oportunidad de poder estar en Córdoba y ver lo que sucede acá también. Así que, re bien. Bueno, hoy particularmente charlamos antes de fuera del aire que había tres cosas que querías compartir con nosotros respecto de la realidad de los pueblos originarios. Así es, vamos a irnos con tres noticias que son bastante importantes cada una. Primeramente nos vamos a Colombia, ya que durante esta semana se efectuó la detención de un líder que es bastante importante, que es Feliciano Valencia. Feliciano Valencia corresponde justamente a la Organización de Pueblos Originarios del Cauca, que es una organización bastante grande. A él se le detuvo durante esta semana en el municipio de Santander, en Quilichao. Y esto corresponde justamente a una causa que se le habría imputado del año 2010. En el año 2010, a él en ese momento se le acusó de haber secuestrado a un policía. Este policía lo que hizo fue infiltrarse en una de las protestas que habían en el territorio. En ese momento la comunidad reaccionó, detuvo al policía y se le castigó acorde a las leyes que rigen dentro de la comunidad, que tendría que fueron 20 azotes, digamos. Bueno, pasó un tiempo, este dirigente continuó moviéndose bastante en lo que tiene que ver con exigir mayores derechos para las organizaciones originarias de Colombia, y durante esta semana volvió a salir la causa a flote, digamos, ya que hubo una apelación de por medio, y con esa acusación de secuestro a él se le condenó a 18 años de prisión. Bueno, como les decía yo, el tema es bastante delicado. El Consejo Regional Indígena del Cauca agrupa aproximadamente 90% de las comunidades indígenas del país, y a raíz de esto justamente se declaró en asamblea permanente para exigir que el Estado respetara la jurisdicción dentro de la cual, digamos, actuó este dirigente. Decirles un poco más que Valencia en su momento se enfrentó con Uribe justamente por pedir más derechos para las organizaciones indígenas. Además, que lo interesante de él es que bajo su liderazgo ha impulsado a varias comunidades, digamos, para incursionar en el mundo de la política, que es algo muy importante también que se debe discutir, digamos. Y además ha sido uno de los impulsores de la ocupación de territorios ancestrales. Esto que no solamente vemos acá en el caso de Colombia, sino que también lo podemos ver en el caso de Argentina, o en el caso de Perú o de Bolivia, que son organizaciones originarias que están reivindicando las tierras que en su momento les fueron expropiadas por el Estado, digamos. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un audio cortito de Aida Quilcue. Ella es dirigente del resguardo indígena Piqué Tafín, y vamos a escuchar más o menos lo que dice en relación a esta detención. Aquí tiene su tocar el gobierno colombiano a través de la derecha también, donde pues están promoviendo cómo el tema indígena se tiene que empezar a desdibujar en el marco del ejercicio del derecho, y yo creo que ese es un tema estructural que hoy vive el país, y que consideramos también que hoy en los diálogos de paz realizar a partir de este momento, porque el problema de la captura de Feliciano también tiene que ver que en este mismo proceso estarían probablemente 17 dirigentes del departamento del Cauca, que pueden ser judicializados, y que este es un tema más que individual, es un tema colectivo, pero a la vez selectivo para este tema de la persecución a la jurisdicción especial y al movimiento indígena. Bueno, Ahí escuchábamos a la dirigente y ahora nos vamos a trasladar a lo que ha sido esta semana tanto en Chile como en Argentina para lo que son para lo que es el pueblo mapuche, ya que se han realizado allanamientos bastante violentos, tanto en lo que se denomina en lengua mapuche, mapuzungún, el Puel Mapu, que corresponde a Argentina, y el Gulumapu. En Chile particularmente, este viernes, el día de ayer, durante la madrugada, Fuerzas Especiales inició un desalojo muy violento contra la comunidad mapuche Coñomil Epuleo en la comuna de Chile. Esto es en la novena región de Chile. Contarles un poco que esta ha sido una de las comunas que más militarizadas ha estado durante el último tiempo, y además hace unos par de meses atrás salió a la luz pública porque una parlamentaria de derecha realizó una denuncia vinculando a esta comunidad con las FARC directamente. Así que eso provocó también bastante estigmatización, aún más de la que hay, y más militarización aún de la que ya existía. Bueno, en esa ocasión, en este allanamiento que se realizó, hubieron dos dirigentes que fueron heridos por la policía de Chile, y eso se suma a los antecedentes anteriores que ya teníamos de que en esta comunidad justamente se han producido con niños, digamos, que hubo una imagen, no sé si ustedes tuvieron posibilidad de verla, pero fue un allanamiento bastante violenta donde salían dos niños que habían sido esposados, tres niños esposados que están ingresando al tribunal y que además fueron golpeados. Que una realidad, digamos, que ha sido muy reiterativa en estos momentos. Y después lo que pasó acá de este lado es el allanamiento de una comunidad colguán, Nahuel Mapuche, que fue en Bariloche. Este allanamiento es bastante particular, ellos ya lo habían sufrido anteriormente, pero en esta ocasión fue por la denuncia de uno de los vecinos que llamó a la policía diciendo que ellos poseían armas. Más allá de que, bueno, después la policía llegó y no encontraron nada, cayeron fuerzas especiales, cayó el COER, que es un grupo especial de operaciones de la policía acá, y fue bastante violento el allanamiento que ellos sufrieron. Vamos a escuchar un pequeño audio entonces de María Nahuel, que justamente es parte de esta comunidad de Río Negro. Nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, que es normal, como mapuche tenemos que defender nuestra tierra, nuestra ruca, nuestra casa. Llegaron con mucha agresividad porque ellos están enmascarados, empezaron a golpear a la gente que estaba afuera, con armas de mano, esa arma grande, con todo y queriendo pegar. Y bueno, acá se salvó mi nena que tiene 14 porque también la querían llevar detenida. Ok. Bueno, y lo último con lo que nos vamos es con Paraguay, ya que se realizó un encuentro regional de pueblos originarios en Asunción. Esta reunión en particular es importante analizarla en Paraguay, porque Paraguay tiene un antecedente de violencia con los pueblos originarios, que bueno, como ustedes ya lo sabrán, durante los años anteriores hubo muchísima represión, porque justamente son pueblos que reivindican tierras y tenían que estar casi acampando al lado de la carretera porque son desplazados cada vez con mayor agresividad. Y estas son políticas justamente que bajan del gobierno. Entonces lo importante de esto es que se invitaron a 15 miembros de comunidades locales y 10 representantes de comunidades extranjeras para charlar dentro de un marco que se denomina la aplicación práctica de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Se estuvieron haciendo bastantes discusiones, no tengo el documento en estos momentos concreto en qué quedó todo esto, pero como les decía, la importancia radica en analizar un encuentro de este tipo en un país donde justamente se violentan de manera sistemática los derechos de estos pueblos originarios. Y más que nada sería como pensar un poco, ya que esta columna nos sale muy seguido, digamos, pensar un poco en que todo esto que está sucediendo también hace que al mismo tiempo se organicen aún más las comunidades originarias, que también muchas veces encontramos dispersas, digamos, en los distintos pueblos de la Vía Yala. Sí, algo por lo menos ahí de lo que marcabas. Sería interesante para algún otro programa ver cuáles fueron las conclusiones de este encuentro en Paraguay, digo, teniendo en cuenta la realidad de sobre todo el sector campesino indígena en Paraguay, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el pueblo paraguayo para acceder a la tierra. Ya creo que lo hemos analizado en algún otro programa, la concentración de la tierra en manos de terratenientes que tiene Paraguay, y ante esto no solamente la dificultad de acceso a la tierra, sino también del trabajo y de la reproducción de conocimientos o de saberes culturales que tienen arraigados las diferentes comunidades originarias, no solamente del Paraguay, sino de la región, de toda esa región. En esos términos ya la frontera, si uno es argentino, estamos hablando de Paraguay, ¿no? Además estamos hablando de Paraguay, que tiene su mayor porcentaje poblacional es rural, o por lo menos ha tenido alguna experiencia rural, y que con lo que fue el crecimiento de la frontera sojera, algo que también lo vemos acá en Argentina en el norte, ¿no? La frontera se va extendiendo y va ocupando territorio de los pueblos originarios. Bueno, en este caso Paraguay es una de las vanguardias en cuanto a eso. Sí, y bueno, después el otro tema que estabas planteando, el tema de los mapuches en Chile, o inclusive aquí en Argentina, si bien generalmente no se conocen demasiado las noticias de lo que sucede con las comunidades mapuches aquí en Argentina, en Chile sí, quizás es un poco más habitual ver el accionar del Estado en cuanto a los pueblos originarios, porque tienen una política represiva bastante grande, y en Chile sobre todo tienen, si no me equivoco, quizás si me equivoco María José me corregirá, pero hay un porcentaje bastante más grande de mapuches organizados y de reivindicación o de pelea que aquí en Argentina. Estoy hablando desde más o menos lo que conozco, no sé si será tan así, pero suelen ser noticia o suelen estar vinculados en algún hecho informativo, más del lado chileno que del argentino, pero de todas maneras una problemática que sin lugar a dudas es para observar. Claro, es lo que dices tú, Nicolás, o sea, el hecho de que también esa población sea más grande también hace que exista no necesariamente una unión en relación a las causas, porque también existe la problemática de que hay muchos sectores que son o pro gobierno o sectores que son más radicalizados. Quizás lo que tiene que ver en común, lo que podemos encontrar en común es justamente el tema de la recuperación de tierras, que más allá si seas pro gobierno o no, es algo que termina peleándose de la misma manera, y sobre todo en base a la judicialización que se hacen de las causas. Lo que yo les comentaba hace un momento sobre el tema de la acusación de Evelyn Matthei, que bueno, ustedes sabrán que fue una de las candidatas de la derecha que se postuló como presidenta, fue en una semana bastante agitada en el país, ya que también se realizó conjuntamente un paro de camioneros que exigen pacificación en la Araucanía, donde se enfrentaron justamente estos dirigentes camioneros, que como ustedes sabrán, en el país, dentro de Chile, los camioneros son vistos como los traidores históricos, digamos, porque apoyaron el derrocamiento de Allende. Y se produjo un enfrentamiento frente a la moneda entre los sectores de protestantes mapuches contra estos sectores que exigen pseudo pacificación en la Araucanía, y detrás de los cuales están paramilitares, el comando Hernán Trizano, policía. Pero bueno, a mí me parece que, y quizás en otro momento tendremos más tiempo de poder analizar todo eso en profundidad, porque es bastante importante también. Bueno, como siempre, un gran abrazo para María José y gracias por echar. Mandamos un abrazo grande y que estés disfrutando de las sierras cordobesas. Sí, eso es lo que más estoy tratando de hacer. Les mando un abrazo también, chicos, y espero que nada, nos veamos muy pronto. Un abrazo grande, José. Ahí pasaba entonces María José, nuestra compañera encargada de la sección de pueblos originarios. Tres temáticas o tres hechos particulares, uno en Colombia, el otro relacionado aquí en la Patagonia argentino-chilena y el otro vinculado con el encuentro de pueblos originarios que tuvo lugar en Paraguay. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta nos metemos con las noticias del ALBA y con nuestra compañera Cintia Mancilla.

como siempre sucede, nuestra compañera Cintia Mancilla aquí en el estudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bien, me alegra. Sí, hoy con un tema, digo esto, el tema del horario quizás nos ocasionará algunos, digo, dentro del conflicto colombiano-Venezuela, también tenemos un conflicto a la hora de explicar esto porque recordamos, ¿no? Es un conflicto que viene ya hace varios meses, con idas y vueltas, con muchos sucesos de lo que viene pasando en Venezuela. Venezuela este año y el año pasado estuvo cargada de complicaciones en su vía de gobierno, donde Maduro tuvo que salir a dar miles de declaraciones acerca de diferentes temas. Uno, como decíamos, eran las guarimbas, el conflicto interno con la sociedad, que tenía que ver con grupos paramilitares metidos en manifestaciones, donde da muerte a varios militantes del partido del gobierno de Maduro, y también deportaciones de un opositor muy conocido, bueno, que también eso está en las noticias, Leopoldo López, que fue condenado recientemente, y en lo cual también atraviesa Venezuela críticas internacionales muy grandes de países que hoy están del lado de lo que se podría hacer el eje de poder a nivel internacional. Pero bueno, puntualmente hoy yo me quería detener en lo que es el conflicto con Colombia, ¿no? De la frontera con Colombia. Lo último que habíamos charlado en esta columna tenía que ver con el 21 de agosto, que se cierra la frontera, se declara estado de excepción en por lo menos 3 estados fronterizos con Colombia de Venezuela. Y a partir de ahí se fue generando y aumentando el conflicto. Puntualmente, después de ese cierre de fronterizo territorial que plantea Maduro, se encontraron incautados en el mismo territorio fronterizo bastantes toneladas de alimentos que eran para abastecimiento de la población venezolana, compradas con 5.000 toneladas, me parece. 5.000 toneladas de alimentos en túneles que estaban bajo tierra y en depósitos. Además de eso, se encontró, o se desmanteló, mejor dicho, prostíbulos y por lo menos tres grandes redes de trata infantil que tenían vínculos de ambos lados de la frontera, tanto venezolana como colombiana, además de arrestarse a 37 paramilitares en terreno fronterizo del lado de la tierra del país de Venezuela, además también de encontrarse muchos más alimentos electrodomésticos de contrabando. Y después, haciendo los análisis, 5 días después de este 21 de agosto, donde Maduro plantea por decreto el estado de excepción y el cierre de las fronteras, se hace un estimado de que con el combustible que estaba dando vuelta, ilegal, sacado desde Venezuela, se habían ahorrado alrededor de 7.000 millones de litros de combustible que hasta ese momento se venía usando de manera ilegal, que se vendía en la frontera y que iba como producto a venderse en los estados cercanos del lado de Colombia. Sí, de hecho, un paréntesis en esto es que en los primeros días, cuando se incautan tantos litros de combustible ahí en la frontera, hubo una repercusión importantísima en Colombia de que no había combustible. O sea, en las estaciones de servicio no había combustible. Algo que marca una de las de cómo, más que conflicto colombo-venezolano, es una agresión dirigida por parte de Colombia hacia Venezuela, donde tiene mucho que ver con esto que vemos, la falta de alimentos, la fuga de combustibles, que en definitiva no serán estas generaciones, pero las próximas generaciones venezolanas van a tener que pagar. Uh-huh. Bueno, sí, pero además, una cosita como para agregar a eso: de hecho, Maduro, en una conferencia que dio, no sé si fue ayer a la tarde o hoy a la mañana, lo que planteaba inclusive es que parte de ese petróleo que se vendía, Colombia iba a empezar a exportarlo. Ah, bien. Lo dijo públicamente, sí, Maduro, sí. O sea que debe tener su fuente. Porque además, válida para decir. No, bueno, en el Estado Islámico hace eso, por ejemplo. En Irak, claro, se lo vende a Turquía y a Israel, y Turquía e Israel también lo consumen, sino también Maduro lo comercializa. Lo que decía en relación a esto es, Colombia iba a empezar a exportar petróleo cuando no produce petróleo. Claro. Sí, ahí vemos también uno de los puntos fuertes del conflicto venezolano, y tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Venezuela ha sido atacada en este último tiempo de formas variadas, pero siempre con un mismo objetivo. O sea, varias de las posiciones internacionales, tanto de Estados Unidos como de países que podríamos decir están siempre condicionados por lo que dice o hace Estados Unidos, inclusive actúan como esto que algunos autores vienen a llamar el imperialismo colectivo o un imperialismo que actúa como un colectivo con determinados países. Uno de esos países en América Latina es Colombia, que es un país aliado a Estados Unidos, pero que además, una de las críticas que hacía Maduro, que esto va también, más allá del conflicto puntual terrestre, del narcotráfico que hay en la frontera, de la comercialización de personas que hay en la frontera, o sea, la trata de infantil también fue muy grande, se detuvo a mucha gente por eso, pero además el funcionamiento de las fronteras en general, si nosotros lo analizamos en América Latina, es desastroso, y en algunos casos también hay una suerte de terrenos librados. Y precisamente en eso es donde Maduro focaliza la inacción del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, el que no esté dando por lo menos aspectos de meterse en ese conflicto, de tratar de generar y regular esa misma seguridad que está haciendo Venezuela del lado de su frontera, pero del lado de Colombia se ve que no hay decisión de acompañar esto que Maduro llama una frontera de paz, ¿no? O en un proyecto de frontera de paz, y tiene que ver con la intervención de grupos narcotraficantes y paramilitares que inclusive pasan la frontera sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de restricciones por el lado del gobierno colombiano. En este sentido, hablando de los paramilitares, bueno, que además de que fueron detenidos varios paramilitares, sí, 37 paramilitares en lo que va del cierre de la frontera, pero además hay muchos, podríamos denominar células dormidas dentro de Venezuela, que mientras tanto, mientras no actúan dentro de la desestabilización, cometen delitos, cometen uh-huh. absolutamente distintos tipos de delitos. De hecho, el año pasado creo que fueron detenidos algunos paramilitares que no estaban operando como tales, sino estaban robando, estaban tratando de subsistir, ¿no? Dentro de lo que es la situación en Venezuela. Me parece que si uno esto que nos trae Cintia, si uno focaliza la situación de Colombia como un país hostil, ya directamente lo tiene que tomar como un país hostil. Por otro lado, la Guayana, ¿no? El conflicto, sí, le genera un conflicto en una frontera también complicada, porque es una frontera extensa, porque es una frontera por cuestiones naturales muy muy complicada. A eso uno le suma un arco internacional que se constituyó para atacar, que no solo son estados, sino también organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional, aquella que acompaña a Félix Díaz, ¿no? Ahí en su acampe de la 9 de julio. Yo siempre digo, hay que ver quién te apoya y también uno tiene que ver de qué interés se responde, pero en el caso de Amnistía Internacional también ataca a Nicolás Maduro, al gobierno venezolano, a la revolución bolivariana y algunos partidos progresistas, ¿no? Por ejemplo, la Internacional Socialista, donde, por ejemplo, entre otros acá, miembro es el partido de Wiener, ¿no? Partido de Wiener, sale en un comunicado directamente a atacar a Venezuela por su actuación judicial, ¿no? Con respecto a lo de Leopoldo López. Uh-huh. Bueno, inclusive los que se dicen progre, como Pablo Iglesias, que es, si bien no sale a decir, no sale a confrontar directamente, sale y dice, no, a nosotros no nos gusta que se judicialice a alguien por, o que se meta preso a alguien por hacer política. Bueno, faltando a la verdad, si a 40, si yo lo ponía el otro día en mi columna que tengo acá en Radio Universidad a la tarde los lunes, yo le digo a los oyentes, o hagamos el ejercicio, si un líder político acá en la Argentina convoca una actividad, y en esa actividad se desata una insurgencia, de la cual se provocan 43 muertes. ¿Qué se diría acá en la Argentina? ¿Qué pasaría con una actividad netamente convocada por Leopoldo López? No es que fue y dijo apoyaba, sino él convocó a salir a las calles, él convocó a su propia fuerza a protagonizar esas acciones. Y entonces, acá por mucho menos, organizaciones han pagado con la cárcel. Y hasta incluso, pero eso sí, los gobernantes no, pero en el caso de Venezuela tuvieron las agallas de poder, a pesar de toda la prensa internacional, a pesar del poder político internacional y del poder económico internacional, condenarlo a Leopoldo López, lo cual eso es una muestra de fortaleza por parte del gobierno venezolano, cuando todos decían, seguramente va a quedar ahí, seguramente va a quedar en libertad porque hay una fuerte presión. Bueno, nada de eso sucedió. Sí, inclusive hay una fuerte presión en después, esto que vos decías, ¿no? El ataque internacional viene por ese lado, pero además uno de los planteos de Juan Manuel Salto es, en primer lugar, a la hora de la deportación de inmigrantes indocumentados del lado de los estados de excepción que fueron deportados hacia Colombia, las denuncias de Santos tenían que ver con la violación a los derechos humanos, y en eso acude a la ONU, que se haga un relevamiento de la situación y que le brinde apoyo al gobierno colombiano en función de proteger a los inmigrantes colombianos del lado de Venezuela. Ahora, eso fue rechazado. De eso no hubo una repercusión internacional como sí la hubo de esto que vos decías recién, para condenar la condena de Leopoldo López. Pero a la vez se plantea desde la UNASUR y desde la CELAC un recorrido dentro de lo que es la zona de los estados de excepción y la zona fronteriza en Táquira, sí, en la gobernación de Táquira. Sí, ahí mismo, y en pleno recorrido de ambos organismos internacionales, hubo denuncias de parte de Juan Manuel Santos de decir que Venezuela había violado el espacio aéreo colombiano, lo cual fue infundado. Después eso, a los dos días se reconoció como que no había pruebas, no había pasado nada, no había ni siquiera aviones cerca del perímetro volando, lo cual también es un planteo, ¿no?, de cómo se fue boicoteando el tratado de resolución. Lo que iba a pedir la UNASUR y la CELAC en ese recorrido era que haya una reunión de mandatario, la que va a haber. Hoy se anunció, va a haber una reunión de mandatarios desde el lunes en Quito. En Quito, promovida por Correa. Pero bueno, ahí también se ven varias de las posiciones enfrentadas que se vieron en el conflicto, que tienen que ver con intereses contrapuestos. Puntualmente, Colombia, que parece que no tiene interés en solucionar el conflicto, sino inclusive en extenderlo. Y ahí hay muchos niveles de análisis, quizás no dan los tiempos, pero tienen que ver también con esto que veníamos, digo, no entenderlos como Venezuela y un problema solamente de la droga que pasa por la frontera, sino tiene que ver con lo que viene siendo una estrategia de países, de esto que se llama como del colectivo imperial, digo, comandado por Estados Unidos, que también trata de devastar la situación del gobierno venezolano. No es casual esta posición de Colombia, no es novedosa, la ha tenido, esta agresión la ha tenido con Ecuador, cuando bombardearon el territorio ecuatoriano y el campamento de la FARC, la ha tenido con la intención de incorporarse a la OTAN, esa fuerza de ocupación internacional que ha hecho estragos en África y en Medio Oriente, ¿no? Colombia quería ser parte de eso. Y por otro lado, en la semana pasada, sin ir más lejos, cuando Argentina pidió en un bloque, que el bloque regional apoye el pedido de resolución internacional en contra de los fondos buitres, Colombia se abstuvo. Fue el único país que se abstuvo de nuestra América, lo cual muestra una coherencia en su forma de operar, y también cómo hoy, por ejemplo, uno de sus principales objetivos es la desestabilización absoluta de Venezuela, sino imposible que ocurran ese tipo de cosas sin que el gobierno pueda, sin que el gobierno colombiano con semejante ejército pueda pasar. Ahí el tope está indicando las 6 de la tarde. Obviamente es un tema que posiblemente la semana que viene o la otra volvamos a retomar con Cintia para seguir analizándola y dedicarle un poco más de tiempo al análisis de esta situación. Pero es algo que invitamos a todos los que estén del otro lado que sigan atentos a esta situación, porque un problema en Venezuela es un problema también para nosotros en Argentina y para todo el continente. Así que los vamos a dejar con la programación de Radio Universidad. Se quedan en el partido. Y nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene nuevamente a las 5 de la tarde para comentarles algunos de los hechos que hayan dejado en materia de política internacional. Como siempre, un placer y que tengan buena semana. Excelente sábado para todos.